Aquí comienza Borrego al aire, el programa del taller de radio del SET 23. Borrego al aire, cruzando la cordillera y llegando a tus oídos. Saludos a todos los que nos están escuchando hoy. Y bueno, saludos. ¿Alguno se quiere presentar a los que están presentes? Muy buenas tardes. Acá estamos en en el programa. Sí, Borrego al aire. Y ahora tenemos unos cuantos invitados, pero antes vamos a saludar, a decir buenos días. Buenas tardes. Allá del otro lado, ¿alguien quiere saludar? A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, sí. Buenas tardes, yo soy Franco, el profe de radio. ¿Quién está de este lado? A ver. Acá está Daniel, encargado de la compu, y acá les presento a mis compañeros. Bárbara Quiroga, aprendiendo del control. Hola, yo soy Juan Manuel Moya y estoy encargado de manejar la consola acá en la radio. Bien, así, presentados los de este lado, todo listo por acá. Bueno. Tenemos unos invitados acá y bueno, ¿se quieren presentar? Sí, yo soy Atilio Marchán, vivo en Mallín Alto, vecino acá del señor. Bueno, yo soy Justo Pozo, Inalé, soy de la Rinconada de Inalé, paraje Mallín Ahogado, pertenezco a una comunidad mapuche que se llama Nehuenché, somos de pueblo originario, y bueno, vinimos con otro vecino más. Mi nombre es Silvia Rojas, yo vivo en el Cerro Saturnino, también todos cercanos y conocidos de los que estamos aquí. Yo soy Ruth Beatriz Cayuleo, vivo en Mallín Alto, pertenezco a una comunidad de Quelmap. Muy bien, bueno, ya que nos presentamos todos, yo nunca me presenté, así que me presento. Yo soy Matías Muñoz, soy el co-conductor. Y yo, Alexi Godoy, el productor. Conductor, me confundí. Sí. Y acá el nuestro compañero. Hola, soy Flavio y soy Flavio Pedicillo y estoy acá para hacerle las preguntas a nuestros invitados. Muy bien, Flavio, gracias por presentarte. ¿Quieren que primero vayamos a un tema musical? Sí, dale, sí. Profe, por favor. Vamos a un tema y después cuando volvemos hacemos todas las preguntas, ¿le parece? Porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. despacito paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo quiero trabajo, trabajo quiero trabajo, trabajo quiero trabajo, porque esto no puede ser. Hola, buenas tardes, de regreso a la radio. Profe, por favor, ¿nos podría decir el tema de que estuvimos escuchando? Porque no lo presentó hoy, así que... La verdad que no lo estaba viendo yo acá a la compu, me agarró con el perro bien lejos. Sí. pero era Atahualpa Yupanqui seguro. Sí. Déjeme que lo busque y ya le averiguo el nombre. Ok. Bueno, empezamos con las preguntas, Flavio. Dale, vamos. Para que quiera responder primero, no pasa nada. Le quería preguntar si nos vienen a contar algo sobre la Tierra. Primera pregunta. Wow. En realidad el tema que nos convoca hoy a hablar es el tema de bosques, que si bien está relacionado con la Tierra, para este caso queríamos hablar de la ley de bosques, y lo que, justamente porque vivimos en medio del bosque andino patagónico, es importante en este lugar hablar del tema. Y también quiero preguntar así, bueno, ¿cuáles son las, o sea, nos informaron que pusieron nuevas leyes o algo así, ¿nos podría explicar? Bueno, en realidad no son tan nuevas las leyes, digamos, desde el año 2008-2009 hay una ley de bosques nativos, una ley nacional. Lo voy a resumir, ¿sí? Que en el 2009-2010 la provincia de Río Negro adhiere a la ley nacional y escribe su propia ley, que es la 4552, que es la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, y establece las pautas de un mapa con criterios de los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, para marcar las zonas, como lo dice el semáforo, las zonas de mayor riesgo, mayor protección, las zonas de un cuidado intermedio y las zonas de menor protección. Pero siempre hablamos de protección porque es bosque nativo. Y la Argentina tiene muy poco bosque nativo. Hablamos de que la mayor parte de bosque nativo está en la región andino-patagónica. Así que, bueno, esos son más o menos los criterios de la ley. Y obviamente la protección del bosque también tiene que ver con la protección del agua. Acá los compañeros van a saber explicar más el tema del vínculo del árbol con el agua. Pero ustedes vieron que el ambiente es un espacio armónico que necesita vivir armónicamente y que hay lugares fundamentales a proteger como son las especies nativas y el agua. Flavio... ¿Alguna pregunta más? Sí, igual quería preguntar si ustedes cómo se sienten al respecto de lo que están haciendo a la tierra, no sé si es fácil decir. Si ustedes están a gusto por lo que está sucediendo. Ahí me llevas ya más, me sacás del marco de la ley y me llevas a la situación actual. Sí, para saber cómo están ustedes al respecto. Bien. La situación actual es que en ese mapa que yo les conté que se hizo en el año 2010, que se estableció como ley, la propia ley indica que a los 2 años debía hacerse nuevamente, revisarse ese mapa con esos criterios, porque fue un mapa hecho medio como a las apuradas, digamos, con zonas como muy planas, muy completas de color, y nosotros sabemos, los que vivimos acá, que esa es la coloración de la protección, tiene que ser variable de acuerdo a la altura, a las pendientes, al agua, como decía al principio. Entonces, en el 2011 comenzó un trabajo que duró hasta febrero del 2015, que se llamó Consejo Consultivo de Bosques, que fueron reuniones de los gobiernos municipales, la unidad ejecutora provincial de bosques, instituciones de turismo, instituciones de bosques, del spliff, porque el bosque tiene el riesgo de incendio, el INTA, agricultura familiar, vecinos, organizaciones ecologistas, entre Bariloche, Ñorquinco, Cuesta del Ternero, Bolsón, se hicieron reuniones durante 3 años y medio aproximadamente, en las cuales se analizaron los criterios que debían proteger el bosque y se definió un nuevo mapa que se presentó, como les decía, en febrero del 2015. Este mapa, después de tanto ese trabajo, recursos humanos y recursos económicos puestos en juego y gastados, digamos, invertidos, se guardó adentro de un cajón en el Poder Ejecutivo, en la legislatura, y nunca llegó a tener la fuerza de ley que debió tener para reemplazar al mapa del 2010, ¿sí? Y en este momento, actualmente, la unidad ejecutora provincial vuelve a llamar a la municipalidad a preguntarle cuál es su criterio respecto de la ley de bosques. Y la municipalidad establece que, digamos, por trascendidos que tenemos, ahora ya tenemos la respuesta, que plantea que bueno, que ellos tienen un posicionamiento que no están de acuerdo plenamente con lo que es el mapa 2015, que es un mapa bastante protector de lo que es el ambiente en el que vivimos, ¿no? Como cuando digo ambiente, no quiero que se piense desde el punto de vista de la ecología, entre comillas, que a veces no está tan bien vista, sino desde el punto de vista de la cosmovisión de los pueblos originarios, que tiene que ver con la armonía con la naturaleza. ¿Alguna pregunta más, Flavio? También, como usted ha dicho, que lo de tomar el agua para la tierra, también me gustaría saber un poco más sobre eso, para específicamente. O sea, ¿qué unión tienen? Sí, ¿qué unión tienen específicamente? El agua con la tierra, la unión, o sea, depende más allá de todo, como indican los mapas, esto de la protección del bosque. El bosque es el que atrae las nubes, las baja y descarga el agua. Es el que absorbe a la naturaleza. Por eso estas montañas se cargan de nieve, se cargan de lluvia. Y donde hay pampa, donde no hay bosque, la lluvia no se aloja, porque no la absorbe. Por eso es vital el bosque, uno de los factores principales. Y de respecto de cómo es, los animales y el arroyo, se crean mediante esa cosmovisión de tormenta y almacenamiento en los valles, nieves, glaciares, y de ahí se producen los arroyos y los ríos que van emergiendo. Ahora, esta ley, como decía Silvia, volviendo al tema del mapa, se hizo en el 2015 con mucho esfuerzo de las comunidades, de las organizaciones, del Estado mismo. Se estuvo como con un equipo de técnicos y se dejó bastante en claro como para decir, esto ya de aquí descansamos y tenemos un futuro asegurado para los que vienen detrás nuestro, claro. Para nuestro, ¿cómo es? La siguiente generación. La siguiente generación. Exacto. Resulta que ahora nos vemos que quieren cambiar, de algún modo, así hablando en criollo, ese mapa que quedó en el 2015 y el otro que se acopla al 2015... está cajoneado, que lo hicimos también junto todos, y tal vez está más eficaz, más digamos, plasmado en nuestro cuidado natural. Por eso lo tienen, no lo dejaron, lo pedimos ahora que nos muestren. Entonces, para eso estamos yendo a distintas radios para alertar a ustedes, los alumnos, porque nosotros estamos viendo que acá hay una escuela técnica, ustedes son técnicos agropecuarios dentro de 5 o 6 años. ¿Dónde va a ir su tecnicatura si tierra no van a tener? Porque lo que se apunta a esto es a lotear, a subdividir estas tierras. Por eso nos quieren pasar por encima el mapeo. ¿de qué va a servir todo esto que tienen montado? Que es buenísimo. Aquí 6 años, 4, algunos cuando ya se reciban van a tener que mirar a otro lado a demostrar su estudio, su fruto, su capacidad. Entonces, nosotros estamos como diciendo una alerta. Y llamamos a los pobladores, a los vecinos, le vamos a dar unas charlas también acá a los alumnos, gracias a la colaboración de esta escuela, de esta radio, que nos permite llegar a los pobladores con más facilidad. Y con palabras menos técnicas, porque la cuestión esta de que sea más transversal, si se quiere. En esas cuestiones, lo que estamos viendo, que nos quieren poner unos lotes, o lotear o cambiar esa ley en Mallina Ahogado. Que Mallina Ahogado obedece, no es la Pampa de Mallina Ahogado, Esto geográficamente, Mallina Ahogado es Cuesta del Ternero, Los Repollos, Mallina Ahogado y Costa de Río Azul, eso está dentro del ejido municipal de Mallina Ahogado. Mallina Ahogado es la central, si se quiere, y estos son los alrededores de Mallina Ahogado. Entonces los veríamos todos perjudicados. A raíz de eso, más que nosotros, como los pueblos originarios, nos estábamos charlando donde pusieron ya una pista de esquí, que es en el cerro Perito Moreno, ¿no? Perito Moreno. Ahora, ¿por qué Perito Moreno? Por el que vino Francisco Pascasio Moreno, que era perito, pero ancestralmente estábamos nosotros, eso vivía el cacique Foyela, y detrás del Perito Moreno nosotros nos llamamos, que no se llama Perito Moreno a nuestro modo, se llama Ñenco, dado que ahí Ñen significa nuestro jefe, nuestro rey, y Co es el agua, el rey del agua, porque detrás del Perito hay un glaciar. No sé si ustedes lo mapean, hay un glaciar. Nosotros no, pues lo conocemos personalmente. Por eso es un lugar sagrado, porque de ahí nace el agua. Aquí, 10 años, 20, va a empezar a demostrar qué es el daño que se está haciendo en ese cerro. O sea, toda el agua que nosotros tomamos viene del glaciar que está... Exactamente, gran parte. Y después, si le ponemos chimeneas al lado, es como su casa. Acá vemos que nieva. ¿Qué haces vos? Cuando está nevando, prendes la chimenea, la estufa, la salamandra, lo que fuese. Y vos a las 2 horas, 3, vas a ver que se empieza a caer la nieve del techo. Es lo mismo, vos le pones solares, cabañas, etcétera, al cerro, en 10 años vas a ver la misma, vas a cosechar lo que sembraste. Vas a ver que se seca el glaciar. Y no va a quedar nada. No vamos a quedar nada, no va a quedar nada para nuestros... Para nuestras futuras generaciones. Exactamente, esa es una de las partes que más peligrosas que nosotros vemos. Que, y lo más triste de esto, lo más que yo lamento a veces, es que somos nosotros mismos. Pero somos que somos nosotros quienes... Nosotros mismos en el concepto, porque, por ejemplo, los funcionarios... Empezando desde provincia, Bolsón, todos los que están en este tejido son bolsoneros netos. Y me da vergüenza que a veces venga una persona de afuera a decirnos, cuídense, no es nuestro, entre nosotros nos estamos pisando el poncho, como se dice, nosotros mismos. Y el señor gobernador Beretinec es de Bolsón, y el uno que puja la ley, es nativo de Bolsón. El señor intendente es nativo del Bolsón, es otro que están en conjunto. Es que hay demasiada gente que viene de afuera, de otros países, y quieren arruinar lo que teníamos acá en el pueblo. Exactamente, por ahí pasa la cuestión. Pero no tenemos que... El tema que le vienen a solucionar el problema a unos pocos y no a todos. En cambio, nosotros queremos una igualdad de condiciones, tanto económicas como culturales. Por eso que están ellos, está Betty, está Marchán, Silvia, andamos entre otros, somos varios que nos destruimos por distintos medios, y agradecemos a esta radio, a ustedes chicos, que nos dan esta posibilidad. quería hacer una pequeña aclaración, que cuando decimos gente que viene de afuera, o sea, extranjeros que vienen, no todos los extranjeros, digamos, sino que en realidad el mayor riesgo son los extranjeros que vienen con mucho dinero o con poco a engañar a gente y comprar las tierras por poco dinero, ¿sí? Porque digo, hay muchas personas viviendo en Mallín que son extranjeras y que sin embargo son cuidadosas de del territorio, ¿no? Como por ejemplo, antes acá cómo seguía, ¿no? Como antes que habían, que vendían, o sea, cosas del campo vendían, y ahora como que empezaron a llegar muchas nuevas personas a vender nuevos productos, más tecnología y eso. Sí. Y bueno, y eso, ¿no? Hablando de todo esto de oficios y trabajos, ¿alguno de ustedes va? ¿Qué oficios tienen ustedes? O sea, ¿qué tipo de trabajo tienen ustedes? Nosotros somos agricultores en la mayoría. Trabajamos la tierra. Y no, necesitamos el agua para riego, por ejemplo. ¿Viste? Para hacer crecer la hortaliza, la fruta, todo. Se necesita riego. Sin agua no se puede hacer no nada. No se puede producir sin agua. ¿Por allá alguien tiene alguna pregunta? ¿Y cuál es el significado de los colores del mapa? A ver, si le pueden repetir la pregunta. Esa pregunta, ¿cuál es el significado de los colores del mapa? Del mapa de esa ley que contaba Silvia antes. Silvia. Nos preguntábamos eso, ¿qué colores? Y también nos preguntábamos acá la escuela, si saben, si tienen memoria, más o menos qué color tendría esta zona también. ¿Y qué significa cada color? Lo del qué color tiene, te lo digo en un ratito. Los colores significan, igual que el semáforo, ¿no? Si lo miramos en términos de protección, el rojo sería la mayor protección. Son lugares que tienen mucho bosque, o sea, especies de bosque que es necesario proteger, como las lengas, los nires, los cipreses. Muchas veces hay pendientes de mayores a 25 grados, menores a 25 grados, que hacen que esos lugares sean de riesgo de perder ese bosque. Y otras veces en ese rojo también están las nacientes de agua. Entonces se imaginan que todo lo que es la cordillera oeste, todo lo que es el límite con Chile, es bien rojo. Después tenemos la zona de ya como de los faldeos, ¿sí? Hablando de aproximadamente los 900 metros, 800 metros para abajo, ya hablamos del color amarillo, que son algunas especies de las que están ahí y del bosque nativo que es importante proteger, y donde se puede haber intervención humana, puede vivir gente en esa zona, pero con ciertos cuidados. Y en la zona verde se puede habitar sin mayores dificultades, siempre cuidando las especies nativas, porque estos colores, recordemos que el semáforo que nosotros vemos para cruzar la calle, en este caso es un semáforo para proteger el bosque. Eso es lo que significan los colores. No sé si respondí a la pregunta, a esa parte de la pregunta. Mientras otro habla, busco lo de la escuela. Yo sinceramente no sabía que el semáforo tenía esa característica de que te estaba diciendo que tenías que cuidar los bosques. Para mí siempre fueron de avanzada, de tener y lento. Es que el semáforo, el rojo te dice prohibido pasar. Y el amarillo te dice precaución, no podés pasar, tenés que detenerte. Y el verde te dice pasar, es verdad que te dice pasar. Si uno lo piensa en términos de protección, el rojo te dice, pará, no avances con cortar árboles. Y el amarillo te dice, no. Cuidado con los árboles, hay que ver solo los que están secos. Y el verde te dice, bueno, está bien, se pueden cortar árboles, pero tienen que cuidar determinadas especies. Claro. ¿Sí? Se utiliza esa simbología como para muchas cosas. Suponte en una situación de riesgo, un accidente también. El rojo es cuando alguien está muy grave. Sí, o sea, lo que acababa de decir ella es sobre el tema también. Donde está el verde se pueden usar, como hay ahora, por ejemplo, hay algunas protecciones. Que es, por ejemplo, si vos cortás un ciprés, el ciprés, el ñire, la laura, y todos los otros, la lenga y esos naturales, hay machos y hembras. Siempre se cuidan los semilleros. Entonces, si vos vas a talar o deseas cortar alguna planta, tenés que tener precaución de no voltear un semillero, porque dan semillas. Por eso es que está verde, pero con una protección. ¿Se entiende? Sí. Porque ellos también, cuando polinizan, esos están germinando. Que ahí tiran los hongos y todo lo demás, el ciprés, pero también la polinización hacia ese sistema, hacia la semilla, hacia al conjunto de los árboles, los machos y las hembras. Es lo mismo que las lomas, los cerros. También la loma es mujer y el cerro es macho. O sea, nosotros en nuestra cosmovisión tenemos toda una simetría hacia abajo. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber cómo desde cuándo empezaron a... ¿Desde cuándo empezaron? Pues sí, sí. ¿Quiénes empezaron? ¿Nosotros como grupo? Sí, sí. ¿Ustedes cómo empezaron el grupo para que lo que están haciendo no suceda? Con respecto a la ley de bosques, en el año 2011, cuando se empezó a revisar el mapa, ¿sí? Y con respecto a otros temas que tienen que ver con... Porque estamos hablando de muchos vecinos de Mallina, acá estamos unos poquitos, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiso hacer un aeropuerto, en la Pampa de Luden, estoy hablando ahí del año 2005, si no me equivoco, yo no estaba entonces, o sí estaba, pero no sabía del tema. Así que son como diferentes momentos. Esta zona es una zona muy requerida por intereses económicos, mueven la cabeza a los compañeros, entonces siempre tenemos que estar como en alerta, como en amarillo, cuidando y atendiendo los avances de los intereses económicos, del poder, de esa garra, ¿no? En base a eso se crearon también varias organizaciones. Las organizaciones mapuches, tanto como las comunidades, no estuvimos de siempre, pero no tuvimos tampoco el apoyo de otras organizaciones. Sí hay, ya en el 2000 o mucho más antes, empezaron a aparecer organizaciones de distinta índole, pero todas apuntaban a lo mismo. ¿Por qué? Porque la pérdida de eso, del sostén que son las plantas nativas. Anoche estábamos viendo cuánta riqueza que tenemos, riqueza en árboles nosotros. Por ejemplo, el tema de las guaitecas, eso es lo que estábamos charlando. En dos partes del mundo no hay guaiteca, o tres. Tres partes. Tres. Argentina, que está en los repollos de ahí, la guaiteca, que es una zona sagrada de la comunidad de ¿cómo es? Bueno, de esa zona. La otra planta, otra guaiteca, se encontró en Chile. Y la otra planta de guaiteca está en Suiza, creo. ¿En Suiza o en Canadá? No, en Canadá, perdón, en Canadá. Fíjese la riqueza natural que tenemos nosotros. Solamente una pequeña guaiteca hay en esta zona, donde está resguardada. Entonces, en base a eso, se empezaron a resguardar los mallines. ¿Por allá hay alguna pregunta? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar de acá en adelante? ¿Qué pensamos que va a pasar de acá en adelante? Ahí ya marchando, ¿no? Ahí. Es difícil decir qué va a pasar de acá en adelante, porque si seguimos así destruyendo y no tomamos conciencia, es algo terrible que puede llegar a pasar de acá en adelante. Para los que vienen, para ustedes que son jovencitos, tienen que ser conscientes. Un poco entonces dependería de nosotros de poder transmitir estas cosas que sabemos en principio, y de ustedes en interesarse sobre estos temas para seguir cuidando el lugar. Así que un poco depende de nosotros, todos nosotros, todas y todos nosotros, qué es lo que va a pasar en adelante, ¿no? Yo pienso que de acá en adelante va en unos años más, como acá dijeron, que con todo esto de que están haciendo muchas cosas allá cerca de la glaciar, yo pienso que cuando se derrita toda el agua, cuando se acabe, se van a secar muchas plantas, muchas zonas de árboles acá. A pesar de que llueva y todo eso, aunque creo que se va a secar exageradamente. Y no se va a producir como era antes, que se producía mejor y teníamos mejores plantaciones. Bueno, eso es lo que no tenemos que dejar que pase. Eso es lo que yo pienso, no sé, demás. Capaz uno piensa que acá en unos años más van a hacer una bomba de agua industrial o algo así, que la nación ponga y supuestamente que no se acabe el agua. No sé. Ya cada piensa... Sí, lo que pasa es que el agua depende del ambiente, ¿sí? Si no están los árboles, que como planteaba Justo, que ayudan a que llueva y que retienen con sus raíces el agua subterránea, si no están los árboles, si no se protegen los árboles, el bosque nativo, vamos a empezar a perder el agua. Y ya el agua que existe en Mallín Ahogado no es suficiente o no está bien distribuida para todos los que vivimos acá. Por allá, ¿vamos a poner algún tema? ¿O alguien tiene una pregunta? Tenemos un tema ya elegido, preparado, que acá Dani nos va a contar el artista y el tema. El tema es de Inche Tanipapu y el artista es Lautaro Manquilef. Nos olvidamos decir las vías de comunicación, pero no las encontramos. Eso ya no importa, pero ya pasó el programa, así que sigue sí. Al final las decimos. Sí. Flavio, ¿tenías alguna pregunta? Sí, también debo preguntar si quieren que perjudican a los medicamentos. Medicamentos caseros. Medicamentos caseros. a las hierbas curativas. Sí, a las hierbas curativas. Sí, sí, las hierbas curativas. Sí, sí, se cosecha en la montaña, ponen las piedras, cuando voy a buscar estas hierbas curativas, voy a la montaña, donde está la nieve, al lado de abajo cosecho las plantas. Y bueno, en lugar de árboles muy tupidos, también cosecho las plantas, las hierbas curativas. Y con eso hago infusiones, hago tintura, hago crema, ungüento, para aliviar a los pacientes. Hasta para uno mismo. Sé hacer para dolores de huesos, artritis, también dolores de hasta dolores de muela, de cabeza, con esas hierbas curativas que cosecho en las montañas y en los campos. Siempre se encuentra debajo de los árboles grandes, están las hierbas curativas. Y también en la pampa, donde dicen que es una zona amarilla, también hay hierbas curativas, porque se junta con los otros yuyos, que son yuyos amarillos, está la hierba curativa en ese lugar. ¿Y quién le enseñó a hacer esos remedios curativos? ¿Quién fue quien le enseñó? Soy hija de una machi. ¿Y eso sería? Soy una heredera de una curandera, que le llaman machi. Curandera quiere decir cura de empacho, sí. De empacho, mal de ojo y de todo. Hasta un problema de sentimental de amores. Claro. Una pregunta que me llamó la atención. ¿Qué es eso de mal de ojo? Mal de ojo es cuando hay personas que están en un lugar y están sensibles. Y entonces está con vos con medio. No tenés todas las pilas, como pongamos que le digan. Claro. Está un poco bajoneado. Te miran muy fijo o directamente corre la mirada. Eso es todo. Te agarra dolor de cabeza, te agarra dolor de. Hasta de compostura. Como que de una simple mirada te empieza a doler. Sí, a doler. Claro. Sí, claro. Continuamente la cabeza. Y después te da de compostura. No sabes lo que es. Puede ir al médico y no encuentras nada. Te van a dar paracetamol. Claro, pero, lo típico. Y sí, y pero vas a una curandera, si sabe bien los yuyos y te lo sabe dar bien, te vas a aliviar. Ah, claro. Digo, me gustaría saber cuál, si te dan dolor de cabeza, cuál sería la mejor hierba medicinal. Medicinal, mira, está la menta, que lo encontré en cualquier lado del Mallín. La menta, y también está. Dolor de cabeza simple, te digo, la menta. Y si tenés un dolor de cabeza por algo, porque te tiene mal adentro del estómago, el hígado, también me ha sentido dolor de cabeza. ¿Qué es mejor? Tomar la carqueja. Hacer una infusión de carqueja. Después, para que te alivie el hígado y te saque el dolor de cabeza. Y después hay otras variedades de hierbas curativas. Claro, son muchas. Muchas, muchas, muchas. Flavio, ¿tenés alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenés ahí anotada? ¿O alguna duda que quieren hacer? Bueno, acá están un poco en duda, a ver, preguntar, pero tal vez querían preguntar sobre cuáles son esas plantas, o si bien hablaba recién Betty, de las más comunes, que nos cuente sobre alguna otra, tal vez que se acuerde o quiera contarnos. Sobre otra, o sea, sobre otra planta, bueno, está el yantén es es una planta mágica que cura de una infección hasta un tumor, mezclando con otras plantas que se agregan. Pongamos malvarrubio y es bueno, se hace tipo de infusión, ¿no? Y también se hace con crema, se hace una tintura, la dolencia por fuera. En crónico también está, hay muchas plantas para también en crónico, pongámosle, tienes una. Te mordió un perro, ¿no? Y se te infectó la herida. ¿Qué haces? Va a ir, busca el pañil, hace una cataplasma de pañil con una tortita y te pones ahí el pañil. absorbe todo lo que es el veneno del perro. Claro. A mí, cuando me lastimé la pierna, y no voy a decir cómo porque fue vergonzoso y no lo quiero decir, cuando me lastimé la pierna me llevaron al hospital y bueno, como que me tuve que mostrar la herida y luego me pusieron algo muy parecido a una sangre y me pusieron una venda y eso fue todo, ni siquiera me dijeron que me habían puesto. Ni cuánto tiempo lo tenía que dejar así o si me tenía que limpiar continuamente la herida, no me dijeron nada. Y mi mamá me dijo que me lave la pierna con jabón blanco, que dijo que era bueno el jabón blanco. Pero mi abuela me decía que si ella encontraba algunas hierbas o algo así, que me estoy intentando de acordar, decía que me podía hacer un remedio casero o algo así. Así se me curaba más rápido la pierna. Sí, es exacto. Sí. Yo sinceramente no sé, ya que ellos, como siempre, cada persona nace en cada tiempo diferente y cada una persona tiene más sabiduría que otra. Y ahí no sé cómo puede ser para que una hierba me pueda curar así de rápido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, sí. Claro. Sí. Si vas a una curandera y te sabe dar un remedio adecuado, te curas. Claro. Sí, porque hay otras curanderas, pongamos, que son aprendiz, que están aprendiendo, te dan la indicación mal. Y en vez de hacerte bien, te hacen, no te cura, al contrario. Te puede hacer peor. Sí, tenés que ir a la que tiene que saber y con más experiencia. Sí. Ah. Yo me acuerdo que mi hijo me contó, mi abuelo, me contó que su mamá era la curandera de acá de Bolsón, una curandera. No recuerdo cómo se llama, pero era muy buena curandera. A mí también me habían dicho eso. A él y a su hermana les enseñó algo así. Sí, es lindo. La que más supo de eso fue mi otra abuela, la parte de mi mamá, que ella también hace mucho té casero con las plantas que encontraba ahí nomás de su casa al costado. Sí, sí es. Yo cuando mi marido está perdido, yo les operaba el corazón. Y yo no quiero que tome mucha pastilla porque está empastillado. Así que le hago unos yuyos y queda bien. Sí, claro. Creo que lo mejor que sí, lo mejor, sí, lo mejor. Sí. Porque hoy en día te empastillan, te meten pastillas, te meten inyecciones. Sí, sí. Y capaz uno ni siquiera sabe qué tiene, o si uno llega a ser alérgico. Bueno, sí, cosas también. Así. También hay que probar cuando la persona es alérgica, si vos le das un té de una infusión cargado y es alérgico, lo matás. Claro. Hay que saber medir, porque las hierbas curativas, todo tiene su poder curativo, pero si se pasa de la dosis, te perjudica. Claro. Pongámosle, yo te doy una receta que de pañil que es tan curativo de una mordedura de perro, ¿no? Te cura. Claro. Porque te lo pones por fuera. Y si yo te digo que lo tome, y si yo te digo toma durante 7 días, vos lo tenés que tomar durante 7 días. Si a vos te gustó el sabor y lo tomás el doble, un mes, te arruina. Te hace mal a la salud. Claro. Aunque yo nunca he probado ningún remedio que me haya gustado. Todos sabían horribles. Sí. Yo por si acaso sí los probé todos. No, la menta, por ejemplo, es muy rica. Es muy rica en el mate. Sí. Vos decías que no sabías de dónde salía esto del poder curativo de las plantas. En realidad, los pueblos originarios, los pueblos ancestrales, yo no soy nacida acá, pero sí, mi familia es de Santiago del Estero. Yo me acuerdo que mi abuela usaba muchísimo el palán palán, que es una hoja, para las lastimaduras o para el empacho, el ungüento que era grasa de chancho, entonces te frotaban en la panza, te ponían unas hojas grandotas como una selga y eso te sacaba la fiebre. Es decir, los pueblos originarios, cuando no existía la medicina, se curaban igual, digamos. Sí, claro. Sí, los originarios de acá y los europeos también, porque muchos europeos vinieron con remedios caseros, que son las plantas que, por ejemplo, que trajeron, como la consuelda, por ejemplo, que no es de acá, el bálsamo, la mosqueta. La mosqueta. Como que se la ingeniaban, claro, para curarse, ¿no? Sí, pero a la vera las mejores medicinas para curarte más rápido. Y sí, claro. Vos tomás infusión de mosqueta y consumís vitaminas. Sí. Y claro, no te resfriás ni te engripás. A mí antes me decían que, va, mi abuela me decía que si a mí me dolía la cabeza tenía que comer pescado. No sé para qué me decía que tenía que comer pescado. Y bueno, si es pescado de mar, tiene, viste, muchas propiedades, de sales, minerales y todo eso. Aunque yo no entendía muy bien, va, hasta ahora no sigo entendiendo cómo es que el pescado me puede servir para el dolor de cabeza. Lo único que he escuchado es que el pescado es alimento para... Sí, no, también si querés curarte algunas manchas ahí, que mi hija me contó que si no era la caca de vaca recién salía. Acuérdate también. Ah, los empeines, si sí, usaban. Sí. Porque viste que las vacas consumen un montón de hierba, sí, y cuando está recién calentita te pones eso ahí y te vendás. Sí, claro. Y se te va el empeine, que es un hongo que agarra la piel el empeine. No, si no, mi abuela también me tomaba mucho, que te hacía picar cuando... Bueno, mi abuela se me agarraba antes con una cosita que no me acuerdo cómo se llama, que me pegaba a mí con eso y me hacía picar, y eso mi abuela lo agarraba y lo tomaba como remedio. Ajá. Y hacía bien para la sangre. Ajá. Sí, hay muchas variedades de plantas medicinales, ¿viste? Sí, claro. Igual todas tienen su función, por claro, así decirlo. Capaz una planta te sirve para curarte alguna cortada, pero a la vez te puede perjudicar por alguna otra lastimadura que tenés. Igual que la ortiga sirve para hacer una pequeña infusión o pintura, y así una para frotarse cuando sufren de reuma desarmable, pongámosle, pero hay que hacerlo en pequeñas cantidades. Claro. Te sirve la ortiga, está por todo lado la ortiga. Sí, claro. Bueno, esa, mi abuela hacía remedios para... Bueno, de eso lo puedes consumir así en té también. Sí. Pero según para qué dolencia tenés. Si la tomás porque te dijeron que era bueno para algo, te va a hacer mal. Sí. Así que hay que saber decirle también para qué es la ortiga. Claro, porque uno da sin saber, capaz lo puede terminar matando. Sí. Como o envenenar la sangre. Claro, como dijimos, cada uno puede ser alérgico a cualquier otra cosa. Sí. Y bueno, y eso, ¿no? ¿Por allá alguien tiene algo que decir? ¿O vamos a algún tema musical? Dale, profe. ¿Y cómo se llama el tema? Vamos a escuchar un tema que acá tiene listo Dani, a ver, que lo teníamos en lista, el de la banda Arbolito. Arbolito. Se llama Niña Mapuche. Vamos a escucharlo, Dani. Y el frío del sur, caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Propiedad. mucho trabajo para los papás. Yo no sé si esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Sacarnos de aquí. No va a ser fácil sacarnos de aquí. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Muy buenas tardes, ya estamos acá de vuelta. Acá por fin, aleluya, encontramos las vías de comunicación. Y acá mi compañero y mejor amigo, vanitan amigo, Alexis, va a decir las vías de comunicación. Bueno, anuncio de vías de comunicación. Teléfono de la escuela 2944-483683. Correo electrónico de la escuela set23bolson@hotmail.com. Página web www.set23blogspot.com. Correo electrónico de la radio radioaire23@hotmail.com. Facebook aire23radio caj. Instagram aire23radio. Bueno, esas fueron las vías de comunicación. Muchas gracias. Y ahora sí que, ahora para no perderla, vamos a... No sé, la que nada más porque se va a hacer... Sí, por las dudas, ¿no? Uno nunca sabe. Bueno, pregunta Flavio. Sí, ya que hablamos un poco de esto, me gustaría saber si a usted le gusta hablar estas cosas y cómo ya también a la vez, cómo se sienten al decirlo. Respecto. O sea, ¿cómo se sienten al hablar de todo esto sobre las medicinas y todo eso? Sobre el tema este, sobre la ley del bosque y todo. Ah. De todo lo que hablamos recién, ¿ustedes cómo se sienten al explicarle a la gente que no sabe? Yo me siento agradecida porque por este espacio para poder llegar a más personas y sobre todo a los jóvenes que son el presente y son el futuro de la defensa de este territorio, ¿no? Así que agradecida por darnos este espacio para comunicar. Y obviamente escuchar a Betty siempre es un placer, con todo lo que sabe sobre plantas medicinales, ¿no? Bueno, yo me encanta enseñar las hierbas curativas, me gustaría que aprendan y enseñarle también cuáles son las plantas que existen capaz que en el patio de su escuela, y alrededor del camino. Me gustaría que enseñarle también. Claro. ¿Acá? Ella sabe más que yo de plan. Claro. Bueno, vos, las últimas preguntas. Sí. Que se acaba el programa. Acá tengo una pregunta. ¿De qué parte de Machine son? Nosotros de Rinaldo. Y ellos son del Saturnino. Va, se pueden presentar ellos. Sí, yo vivo en el Cerro Saturnino, en el faldeo del Saturnino, a 750 metros. Y de altura. Claro, yo vivo en el Saturnino, al pie del Saturnino, Rincón de Inaré. Creo que hay 500 metros de altura, más o menos. Claro. Somos uno de los primeros pobladores ancestrales del paraje Mayen Ahogado. Claro. Por eso es mi presencia acá. Y nuevamente el agradecimiento a ustedes por permitirnos. Los invitamos también a nosotros, somos parte de la mesa de... ¿Cómo es? La mesa de Integración y Fomento Rural. De Integración y Fomento Rural de Mayen Ahogado. Somos como una comisión vecinal, un poquito más amplia, un poquito más chica, pero trabajamos en consonancia con todo lo que es las zonas rurales y las no rurales. Y los invitamos a ustedes que vamos a tener después de acá, creo que entre el miércoles o jueves, algo así. El miércoles, ayer planeamos una reunión para la semana que viene, que va a ser en la 118, a confirmar, digamos porque todavía no me respondieron, a las 5 de la tarde, sobre ley de bosques. Tenemos ahí un PowerPoint muy interesante para mirar cuáles son los pasos, con qué organizaciones participaron. Para explicar esto del semáforo, que a uno no se le ocurría pensar que también el semáforo sirve, esos colores sirven para otra cosa. Claro. Un poco ampliar esta información que vimos hoy y ver los mapas en grande. Y eso, invitarle a ustedes si pueden participar, que me gusta mucho que ustedes sepan lo que les sirva para el día de mañana. ¿Sí? Está abierta nuestra... Estamos abiertos nosotros en cualquier momento a este día. ¿Podríamos ir con el profesor ahí? Sí. Buenísimo, si igual, logran que el profesor pueda ir, es buenísimo. Sí, igual sí. Para confirmar que se va a hacer allá, la asamblea ya saben cómo ubicarnos con las vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros. Y eso, seguramente alguno de nosotros, por lo menos uno, seguramente va a ir. O sea, bueno, entre acá, tengo otra pregunta, ¿no? Si todos al menos siempre vivieron acá siempre vivieron acá en Machine o vienen de otras partes. Bueno, yo por ejemplo vengo de Cholila, que es un poquito más al sur de la provincia de Chubut. Claro. Pero mis padres vivían ahí nací, me crié hasta los 14 años y de ahí vine a aparecer acá en Machine. Claro. Bueno, nosotros somos ancestrales de acá. Ellos son nativos. Por ejemplo, acá Don Pozo es nativo de la zona. O sea que toda su vida. No, mis ancestros vivieron acá. O sea, mis ancestros se hicieron acá cuando esto era. No existían los límites entre. No estaba Chile ni Argentina. Claro. Esto era pueblo mapuche. Por eso que hablamos nosotros mucho del. Pues el Mapu, que es la parte que se llama, que es Chile. Nosotros le decíamos antes, pues el Mapu. Eso es de la zona de Chile, pero nosotros nacimos sin frontera, porque no existían las divisiones. Así que por eso somos ancestrales. ¿Y qué opinan sobre él? Sobre el proyecto de que nosotros tenemos una radio acá en la escuela. Una escuela rural, por así decirlo. Sí, es una escuela rural, que haya una radio para comunicarlos. Claro. Va, ¿qué opinan sobre eso? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Está bien. Que es muy bueno eso, de que haya una radio y ustedes puedan... ayudar a las personas, a los pobladores de acá de Machín, a que se puedan comunicar y... Claro, para que pasen algún mensaje de emergencia, pongamos otro para mandar mensaje a otras compañeras, compañeros o a la familia. Claro. Bueno, acá siempre vamos a estar dispuestos, ¿no? Si una persona tiene algún mensaje que compartir con el resto de los oyentes que nos están escuchando, bah, de ahí son oyentes, ¿no? Por ejemplo, si una persona necesita trabajo, puede venir y nosotros lo podemos decir, a ver si lo pueden ayudar, a ver si lo podemos ayudar a que pueda conseguir un trabajo. Bueno, siempre estamos dispuestos a ayudar acá. Bien, yo no respondí la pregunta de dónde era y no quiero quedar como mal con eso, como ocultando información, digamos. Yo nací en Buenos Aires, pero mi familia, mis abuelos, mis tatarabuelos son todos de Santiago del Estero, de la zona norte, y recién, toda la generación de mis padres, mis tíos, vinieron a Buenos Aires por problemas laborales, digamos, en el año 45, 47, con una fuerte movida desde el norte y fueron a parar a vivir a Buenos Aires. Ahí yo crecí y la verdad es que siempre soñé con volver al campo. Y como me gustaba la montaña, hace 17 años que elegí vivir en este lugar, así que me siento una adoptada por esta tierra, porque también siento que en mi sangre corre sangre originaria. Claro. Eso es lo importante de uno, o sea, creer en uno mismo para conseguir lo que quiero, obviamente. Yo no vivo acá en Machín, yo vivo en el pueblo y creo que tengo algunos parientes viviendo acá en Machín. Por acá, Dani. Yo, por ejemplo, sí, tengo pariente acá en Machín, Los Repollos y Foyel. Tengo pariente que viven acá, en el campo. Bueno, así que directamente me gusta más el campo que el pueblo, así que a veces prefiero estar acá en el campo que estar allá en el pueblo. ¿No? Todo claro. ¿Flavio? No, yo nací y me crié en Comodoro, en Chubut, y hasta los, casi ya a los 15, me vine a mudar acá. Como está mi papá acá, yo me vine a mudar. Porque yo antes vivía con mi abuela y mi hermana, mis tíos y todo. Como que mi familia se separó en todos lados. Tengo pariente en Neuquén, mi mamá en Buenos Aires, mi papá y yo con mi otro hermano estamos acá en el pueblo. Bueno, acá cambiando de tema, me acabo de acordar de alguna... Por arte mística me acordé de que acá Dani cumplía años. Me acabo de acordar de eso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Dale, vení, acercate y decí unas palabras. No seas tímido, el micrófono no muerde. Bueno, le agradezco por acordarse de mi cumpleaños y muchas gracias. ¿No vas a mandar algún saludo? No, no. A ver si quieres algún regalo, qué sé yo. Regalo si que te cayeron un cuarto. Que le pongan una linda canción, sí. Sí, exacto. A ver, una linda canción. Acá elegimos la canción con Barbie para cerrar y para despedirnos de nuestros invitados, agradecerle. Antes me gustaría recordarles y contarles de paso a nuestros oyentes que estamos pintando el mural. Bueno, nosotros los que estamos haciendo el programa no, pero los demás integrantes del taller de radio están con los delantales, con los pinceles, están embelleciendo nuestra radio. Así que bueno, ahora nos vamos a enterar cómo va ese mural, lo que estábamos acá en el estudio. Y obviamente vamos a hacer entrevistas con los chicos que pintaron, las profes que vinieron de otras escuelas a ayudarnos. Y después los vamos a pasar el viernes que viene. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Y ahora sí, el tema para despedirnos. Barbie. Cuando despierta el bosque, de Fran Lanfray. Bueno, y con este nos despedimos. Muchas gracias a los invitados y obviamente felicitaciones a los chicos que van mejorando cada día más. Igual vamos a ir ajustando unas cositas. Sí, espero, profe, que acá la señora quiera decir. Sí, ahora sí. Silvia. Quería agradecer de manera especial porque ahora me agarras una emoción que me doy cuenta que hace mucho que no estaba en vivo, digamos, en funcionamiento de una escuela. Yo tengo 30 años de docente en mi carrera, digamos, y me emocioné. Gracias, chicos. No, nada. ¿Alguno de los invitados que también quiera decir alguna palabra, algún saludo también? Y yo agradecer por la invitación y por acá, porque me invitó Don Pozo, y eso sería todo, y un agradecimiento a todos los chicos, a usted. Muchas gracias por haberlos recibido. De nada. Bueno, también muchas gracias por habernos recibido, y esperemos estar pronto y con buenas novedades, que esto se solucione y que sea bien para todos. Gracias. Ah, sí. Igual siempre la gente va a tener las puertas abiertas de la radio y de la escuela para que vengan a comunicar algo, algunas cosas. Así que... Sí. Bueno, y vamos a la música. Nos vamos con el tema entonces. Sí. Sí. Será hasta el próximo Borrego al Aire, hasta el viernes que viene. Sí. Woo, woo, woo, woo, woo, woo.